Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y hoy venimos de nuevo con Pedradica. Bien. Y vivir la utopía. Hola, Kilea. Hola, Olita, vecinita. ¿Qué tal? Pues muy bien, contenta de estar por aquí de nuevo. ¡Qué bien! ¡Qué ganitas tenía! Fiestón el de ayer, ¿eh? Ya, ¿eh? Fiestón de Melonera. Ayer fue el aniversario de la Melonera y, bueno, pues... que nos hace mucha ilusión celebrar la existencia de ese espacio. Sí. Sí. Pensa que decías la resistencia, que también. También, por supuesto, por supuesto. Pues un saludito para esas radios que nos remiten, Radio Topo y Radio La Granja en Zaragoza. Radio Almaina desde Granada. Pues aquí vamos a cambiar. Radio Argallo desde Cantabria. Era para no equivocarme. Ruido Feminista Radio en las ondas cibernéticas. Y Podcast con K. Eso es. Y nada, pues llega el momento de responder. A la hora te toca a ti. Llega el momento, me piro. Al filo. Sí, ya está. Efectivamente, Silene, cuéntanos cómo era esta definición. Pues decía así. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Es verdad, me encanta lo de innegable. Pues... la respuesta correcta es... ¡dogma! Chan, chan, chan. Muchas gracias a todas las personas que habéis respondido, que lo habéis intentado y que seguís dándonos ilusión con esta seccioncita. Total. Que a nosotras también nos gusta preparar. Claro, y que es una excusa para interactuar. Sí, total. Está muy guay. Así que igual, porque la pedrada de hoy puede dar para mucho rato, nos vamos ya con esa sección. Venga, nos lanzamos a ella. Chica, ¿qué dices? ¿A ti qué te ha dado? Eso, cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me equivoco porque a mí mi mamá... Ay, pues creo que al final de esta sección también vendrá un poco esa parte de consejos doy que pa' mí no tengo. Como acostumbra esta sección de pedrada. Sí. Está muy bien elegida la cabeza. No es casualidad. Bueno, pues la pedrada de hoy le tengo ganas. Me he remangado y todo. Sí, esto es pura preparación. Porque me ha venido... O sea, he estado escribiendo sobre esto, no lo tengo todavía del todo pulido, pero me apetecía ya contarlo y así lo hablaba con alguien más para luego dejar a dejarlo escrito en algún sitio. Súper. Entonces esto me surgió estas Navidades, aunque es algo que ya viene rondando nuestras cabezas desde hace un tiempo, y es... el título sobre el porqué del retorno de la religión en España y en el contexto europeo un poco, y qué tienen los espacios comunitarios y colectivos que hacer y decir respecto a esto. ¡Temas oyentes! Vale, me gusta mucho cómo empieza últimamente Yayo Herrero sus charlas, que dice como de situar su conocimiento y de dónde viene y un poco su contexto. Pues yo aquí quería también como... decir que hablo desde haber sido educada en un colegio religioso, con lo que todo eso implica, porque era un colegio concertado, justo lo que criticamos el otro día. Chan, chan. Pues eso habla también de mi contexto socioeconómico y de mi familia. Y donde pasé 12 años de mi vida absorbiendo unos valores y una educación en torno a una espiritualidad muy concreta, que era la de la religión católica. Y bueno, pues todo lo que eso ha imprimido en mi pensamiento. Que luego cuando hable un poco de la crítica a esta religión, pues vendrá un poco desde aquí también, de cómo a mí me ha influenciado esto, que ya lo hablamos en varias ocasiones porque tenemos un programa donde hablamos de... Reinventar la espiritualidad. Sí, eso es. Y hubo otro programa en el que hablamos también de los mitos de la creación. ¿Ah, y sí? Algo así. Que también está guay, ¿eh? Sí. No es porque lo hiciéramos nosotros. No, no, es que ese me gustó especialmente. Sí, ese no sé, no recuerdo ahora. Pero la temporada pasada, ¿puede ser al inicio? Puede ser, sí. Que ese también venía a decir cositas un poco de esto y de nuestra educación religiosa. Entonces, bueno, pues yo estaba aquí estas Navidades. Bueno, o sea, ¿cómo me surgió la necesidad de hablar de esto principalmente? Pues porque estábamos antes de las campanadas viendo la tele y de repente iba a salir el último single de La Oreja de Van Gogh que... Ah. Volvía y de repente empieza la canción cantando a pleno pulmón y diciendo yo creo en Dios. ¡Qué fuerte! Y fue como... O sea, me acuerdo que mi primo se giró y dijo, acaba de decir yo creo en Dios. Y todo esto como en prime time, claro. En un momentazo en televisión española y delante de todo el mundo. Y ahí ya mi cabeza explotó porque... Pues venimos como de un contexto y de que se habla, o sea, que esto te lo puedes encontrar en 35 podcasts últimamente, que se está hablando de el auge de la religión, así como el de la ultraderecha, pues el de la religión también. Entonces yo dije, quiero escribir sobre esto, o sea, más que quiero escribir, quiero profundizar, porque mi cabeza funciona así de quiero entender todas las cosas, entonces quiero entender esto también. Y pues me empecé así un poco primero como por hacer un análisis de la realidad, de qué está pasando, ¿no? Y pues... Como teniendo en cuenta también que esto es un auge dentro de un contexto mucho más grande, que es como creo que lo nombramos un día también con la ultraderecha, que sí que está en auge, pero que no es todo ultraderecha, que por suerte no es el 100% ni el 90% de la población que está abrazando esas ideas. Pues aquí sí que es verdad que estamos teniendo como grupos de religiosos, de jóvenes católicos. Mucho se habla últimamente de Hakuna, que yo no lo conozco mucho, pero es como un grupo así católico. Matata. Sí, no lo sé. Pues que se ve que Ayuso les ha invitado a hacer como un concierto ahí en Madrid, como en un sitio, bueno, no sé muy bien, pero que se le está dando mucho bombo. Influencers cristianos, vuelta de valores tradicionales de la derecha, como sumisión de la mujer, devoción, las tradwives, vuelta de la espiritualidad de muchas formas diferentes. O sea, todo esto no es, hay cosas que son criticables y otras que no, ¿vale? Pero voy a decir como qué está pasando. Sobre todo, pues en esta zona lo hablamos un montón con ese grupo que tenemos de difusión de actividades, donde últimamente el 99% de las actividades están en torno a proyectos de retiros espirituales, astrología, yoga... bueno, eso está por ahí. También en la música mainstream está viendo cómo qué está pasando también con la religiosidad. 35.000 podcasts hablan sobre Rosalía y su último disco y su ambigüedad. Total. Que, bueno, pues ahí está. Ahora La Oreja de Van Gogh en primetime diciendo yo creo en Dios. La siguiente frase o la de las siguientes frases dice allá donde muere el orgullo nace la fe. Wow. Es como, uff. Es verdad que después de decir yo creo en Dios dice a mi manera. Pero bueno, ahí queda eso. No sé cómo se pronuncia Kanye West. Pero que Kanye West, que también pues que tiene telita, aparte de como persona, como ha fomentado todo este tema de el Sunday Service y estas historias. O en el cine y series, pues que ahora mucho se habla de películas como Los Domingos, series como la de esta de Albert Pla. La de la Mesías, es verdad. Y bueno, pues como los Javis que están mucho en este tema también. Bueno, está ahí como todo el rato. Y como que yo creo que en los últimos 3 años está habiendo un aumento así bastante potente. Y lo que llama la atención es como sobre todo en Peña Joven, ¿no? Y Y bueno, pues que estos cambios no siempre implican un regreso a religiones tradicionales, que muchas veces también mucha gente no se considera religiosa, pero sí espiritual, que de esto ya hablamos, y pues como en una búsqueda de meditación, trascendencia, valores, conexión, en unos lugares u otros. Entonces a mí esto me llevó, vale, ¿qué está pasando cuando en nuestra sociedad? Estoy hablando mucho de nuestra sociedad y nuestro contexto español y un poco europeo, occidental. Cuando hemos pasado de un rechazo muy generalizado a lo religioso y cristiano, como, o sea, a las iglesias iba solo gente muy mayor, como en todo este mundo, solo estaba desapareciendo de uh-huh. nuestras vidas. ¿Qué ha pasado para que ahora no solo decrezca, sino que esté como empezando a crecer un poco? Y bueno, pues como pensando sobre esto me encontré que no solo hay una causa, sino que es como un fenómeno bastante complejo uh-huh. donde se juntan muchísimos factores. Y me venía ahí, vale, ¿qué está pasando en este mundo ahora mismo? Pues estamos en un mundo de crisis e incertidumbre, guerras, pandemias, crisis económicas, cambio climático. Y pues creo que hay una parte que cuando el futuro se vuelve incierto, necesitamos buscar respuestas más profundas que a veces la ciencia o la política no nos las dan. Vivimos en un mundo de vacío existencial también, un mundo muy rápido, muy individualista, centrado en el éxito y en el consumo. Y frente a esto la religión ofrece comunidad, rituales, identidad, uh-huh. trascendencia. Ahí está. Vivimos en un mundo de desconfianza, como hablábamos en el anterior programa. Me encanta porque es que estos dos programas no los habíamos hablado entre nosotros y están súper conectados. Sí. Desconfianza en las instituciones. Y cuando fallan los gobiernos, sistemas económicos o ideologías, pues muchas personas regresan a algo que les busque, les dé sentido y como autoridad de moral, ¿no? De decir, ¿dónde encuentro seguridad yo también, esto? ¿No? Seguridad. Uh-huh. Y también como está habiendo una reacción al materialismo en el mundo, ¿no? Cuando ha habido como un mundo muy de lo técnico, lo productivo, lo económico, hay un choque. Y hay una reacción que igual estamos buscando algo más humano y más profundo. Entonces, la religión, en concreto nuestra, eso estoy hablando todo el rato de nuestra religión predominante en nuestra cultura, es la religión católica. ¿Qué ofrece? ¿Cómo responde a estos planteamientos? Pues a la necesidad de sentido. O sea, ¿a cuáles de estos planteamientos responde? Pues a la necesidad de sentido, ¿no? La religión nos responde a por qué existimos, qué pasa después de la muerte, si tiene sentido el sufrimiento. La idea de Dios nos da una explicación a todo eso. Nos da seguridad emocional también, porque creer en Dios nos da consuelo entre el dolor o la pérdida, esa religión nos da esperanza en momentos difíciles, sensación de no estar solas. Bueno, pues pueden ser mecanismos de afrontamiento de estas historias emocionales. Y además tiene legitimidad social. Tal cual. También está en nuestra educación y cultura. Es, pues, la mayoría de las personas de nuestro entorno hemos nacido en una cultura y en una educación que, si no nosotras, nuestras familias, es uh-huh. lo que han practicado. Uh-huh. Y la religión transmite valores, normas y tradiciones que se han ido transmitiendo, pues eso, por educación y cultura. Bueno, también hacia esa necesidad de orden moral, la religión responde con un sistema que define qué es el bien y qué es el mal, uh-huh. te dota de una responsabilidad moral, justicia incluso, ¿no? Ejerce esa justicia y esto pues puede dar una estabilidad ética en tu mente, ¿no? De, vale, pues uh-huh. me han dicho que esto es lo que está bien y que esto está mal, pues me da esa estabilidad. Uh-huh. Y muy importante también, la religión responde a la necesidad de una comunidad estable, con redes de apoyo intergeneracionales y una pertenencia no basada en la productividad o en el éxito, sino una pertenencia a una comunidad porque sí, porque es tu comunidad. Entonces, bueno, pues el mundo actual está generando incertidumbre y vacío y las personas seguimos necesitando significado, comunidad y esperanza. Está aquí. A todo eso es lo donde yo creo que la religión está dando respuesta. Uh-huh. Pues cortarme y aportar en cualquier momento, ¿eh? Está genial. Brevemente solo he buscado a Hakuna Group Music. Me da un poquito de miedo porque las canciones se llaman Sanas, Padre, A ti te alabo, etcétera, etcétera. Y se proclaman como el grupo de música más grande del mundo Pues allí donde hay un grupo de Hakuna, hay un grupo de Hakuna Group Music. Nuestra misión consiste en recordar al mundo la verdad del hombre y la belleza de la vida. Y su lema es: cantamos lo que vivimos y vivimos lo que cantamos. No sé, me parecía increíble, la verdad. Claro, que está encontrando mucha gente joven en ese grupo. Comunidad, todo lo que has dicho. Sentido, cultura, seguridad emocional. Bueno. Entonces mi siguiente pregunta fue, vale, si la religión todo nos ofrece todo esto, pues ya estaría, ¿por qué no lo acogemos? ¿Dónde está la crítica? Aquí, ¿no? Ya está, ¿no? Vámonos todas a la religión, si nos está ofreciendo como todas esas cosas que como seres humanos necesitamos. Fue como, bueno, venga, vale, ¿dónde está el problema de este auge? Pues por un lado me surgió, primero, reconocer lo que la religión sí que hace bien, que es como estas cosas que nombrábamos, ¿no? Pues acompaña en momentos de vulnerabilidad, ofrece una comunidad estable, tiene rituales claros y comprensibles, da sentido y pertenencia, está presente de forma constante, no intermitente, ordena el mundo y da respuestas simples en contextos complejos. ¿A quién no le va a gustar? Por esto funciona y como que es algo que no se puede negar, o sea, son cosas que necesitamos. Y tiene su función y su impacto a veces positivo. Ya está. Es como... Eso es lo que hay. Entonces, ¿dónde está la crítica? Bueno, pues no es tanto si ayuda o no ayuda, sino cómo ayuda y a qué precio. Porque normalmente, o sea, bueno, normalmente no, la religión católica, toda esta ayuda es condicionada. Es una ayuda incuestionable. No puedes decidir nada sobre lo que ahí se te está imponiendo. Tiene una moral cerrada. No hay nada que cuestionar. Una estructura jerárquica. Esta religión católica, hay un señor papa que es el que dicta todo y eso se transmite a las diferentes jerarquías de la religión y hay un cura que viene los domingos y te dice esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede. Y puntita en boca y a tu casa a darte con el látigo. La persona no es protagonista de este proceso, es receptora. Simplemente sustituye la autonomía por la obediencia y no se cuestionan los dogmas, eso está prohibido. Y bueno, pues la comunidad pierde todo protagonismo. No, la comunidad no se gobierna a sí mismo. La comunidad de repente es un mero hecho receptor que no tiene nada que ver con todo esto. Y pues de aquí, como que normaliza que el sentido, la moral y el cuidado vienen siempre de arriba. No está en el ser humano, sino que viene de arriba y es algo ajeno a nosotras. Y además, también desde arriba define lo que es bueno y lo que es malo. La sexualidad, la familia, los roles de género, el cuerpo de las mujeres. Te promete una redención futura, amenaza con el castigo y... esto se traduce en consecuencias reales, que desde aquí traía también como la parte de yo haber vivido esto, como reconocerme pensando en esto de pequeña, en el cole, como en estas cosas de religión, la culpa, el miedo, pues se puede traducir también en daños psicológicos, sumisión, exclusión de quien no encaja, como mujeres, comunidad LGTBI y disidentes. Y aunque haya, que es que muchas veces se achaca esto de no, pero es que el cura de mi pueblo hace cosas muy buenas por nuestra comunidad. Sí. No te lo voy a negar, pero la estructura global no cambia. Todos estos pensamientos en los que se basan, ahí están, y todos estos daños los sigue ejerciendo. Y es como que una comunidad libre no debería necesitar el miedo para sostener sus valores. Eso lo tengo ahí como subrayado, ¿no? La iglesia se basa en el miedo, y en el castigo, y en el pecado para darte todas esas otras cosas. Totalmente punitiva, sí. Sí, con las mujeres, pues también sacrificio, cuidado silencioso, obediencia, invisibilidad. También despolitiza el conflicto social. Porque muchas veces, sí, el cura de tu pueblo está dando de comer a la gente pobre, pero ya está. Sí, o antes has dicho, te aporta constancia ética. Claro, pero todo el mundo necesitamos creer que somos buenas personas, ¿no? De hecho, eso como que hay estudios que es como que todo el mundo se sitúa a sí misma un poco como por encima de, y, o sea, de psicología, estoy hablando psicología social. Y realmente eso también es terrible, ¿no? Que bajo ese marco que has hablado de valores, te puedas ver reconocida como una buena persona, ¿sabes? Como estar ahí como obedientemente diciendo, ah, bueno, pero yo lo estoy maltratando, pero esto está bien, porque lo dice Está, sí. Sí, de hecho podemos observar cómo muchas de las personas que se enmarcan de esto, dentro de esta religión, son gente racista, ¿no? O sea, como Vox defiende esto, como muchos de los grandes poderes, Donald Trump está como, no, no, yo cristiano a tope. Pero, bueno, pues eso. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que no cuestiona, puede poner parches a algunas de estas problemáticas y está muy bien, pero no cuestiona ni la propiedad, ni el poder económico, ni las estructuras que están generando esa desigualdad. Entonces, bueno, pues despolitiza, como que alivia, contiene, pone unos parches y otra crítica sería esa, la despolitización de la comunidad. No rinde cuentas a la comunidad, porque hay una jerarquía, un poder no revocable, unos recursos que no sabemos de dónde salen y... súper tocho, escándalos sistemáticamente encubiertos de abusos sexuales. Bueno, ya ves. Por todas partes. Que, pues eso, que no son casos aislados y se encubre, se calla y se protege la institución y no las víctimas. Uh-huh. Y luego también un montón de dinero y acumulación de bienes, beneficios fiscales, opacidad financiera, apropiación de propiedades comunitarias, como que muchas veces se han quedado con edificios, con propiedades que eran públicas. Y bueno, aunque estos ejemplos se centran bastante en nuestra religión más cercana, la religión católica y la iglesia, que es lo que más tenemos a nuestro alrededor, pues también se puede aplicar a otros movimientos espirituales en auge, que también se basan a veces en torno a estas cuestiones como de proporcionar soluciones individuales a problemas colectivos, claro, autoridad, porque, despolitización... Sí, porque ¿de qué dista la religión católica? ¿En qué dista de una secta? Claro, en nada. O sea... No, es otra secta más. ¿No? O sea, sí. Como que una secta igual es porque es que la población es menor. O sea, ¿sabes? La población practicante es menor de ese grupo social. No sé. Total. Sí, sí, sí. O sea... Con todos mis respetos, ¿eh? Pero... La legitimidad social. Sí, esa... lo sé. Lo tenía de detrás, digo, no sé si decirlo, pero creo que va por ahí el tema de que sí. Lo tenemos instaurado, ¿no? Que le hemos dado esa confianza de que exista. Claro. Entonces, bueno, pues como que teniendo todo esto en cuenta, en un proyecto comunitario, todo esto sería inaceptable, todas estas críticas que hemos dicho. Entonces, ¿por qué aceptar en lo espiritual lo que no aceptaríamos en lo político? Y sobre todo aquí... como remarcar que no es como criticar a las personas creyentes, sino que todo ese sentido de cuidado, de comunidad, que estén controlados por una institución no elegida, que no se cuestiona y que no acepta ningún cuestionamiento, ¿no? O sea, que es que este es como el problema, que mucha gente de la creyente y que está ahí lo hace también desde esa bondad, ¿no? Y desde esa búsqueda de todas esas problemáticas y igual no es su culpa, ¿no? Sino, pues eso, que está... En un sistema, ¿no? Una institución que tiene todas estas críticas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que como todo esto justifica el crear alternativas. Vaya palabra, crear alternativas. a ver, ¿por dónde seguir? Es que esto me dijiste algo en el anterior programa, que era como cuando cuestionas... era como que no puedes saltar al vacío. Ah, sí. Como que destruir sin construir pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Uh-huh. En plan, como que necesitamos tener la alternativa. Es como, no, sí, me he dejado de fumar, pero yo qué sé. A ver, no sé si es muy buen ejemplo, ¿eh? Joder, es que estoy pensando en términos como muy psicológicos, ¿vale? Desde temas como chungos en plan autolesión. Pero que no puedes retirar, por ejemplo, una autolesión sin dar alternativas a ese sufrimiento que necesitas como paliar. Una respuesta. Sí. Uh-huh. Claro, pues entonces, este ha sido, yo creo, uno de nuestros problemas que, claro, con una crítica justificada a la religión, hemos decidido abolirla y de repente nos hemos encontrado desnudas ante... unas respuestas que necesitamos cubrir como seres humanos. Entonces, claro, si no ofrecemos, aquí viene la pregunta de qué pueden aportar otros movimientos, ¿no? Porque si no ofrecemos algo que cumpla todas estas funciones, pues la crítica racional, el dato, no sirve, sino que se queda en palabras a las que no nos podemos acoger, ¿no? Nos basta con desmontar y hacer todo un libro sobre toda esta crítica que acabo de nombrar ahora y desmontar las mentiras y por qué Jesús no existió y no sé qué, no sé cuántos. Todo eso da igual si no ocupamos el espacio que deja la religión, ese espacio, ese vacío espiritual que deja la religión. Entonces, pues igual nos toca ahora construir comunidades reales y ver cómo cubrir esos espacios que deja la religión y no abandonarnos a ese vacío. Ahora aquí es donde no tengo muy estructurado lo siguiente, pero bueno, pues que esto es igual ha sido uno de nuestros mayores errores, ¿no? Que sin culpa, pero como para reflexionar y autocrítica, pues que nos hemos centrado en la teoría y hemos abandonado como todas esas cosas cotidianas. Y claro, pues la iglesia coge esos espacios, ¿no? Pues está ahí cuando la gente lo necesita. Y igual nosotras estamos necesitando pues redes vecinales fuertes, espacios comunitarios abiertos, acompañamiento mutuo que no sea asistencialista, presencia constante, ¿no? Todas esas cositas que decíamos que daba la iglesia, pues igual necesitamos ver cómo aportarlas. Porque la gente no va a misa solo por fe, también va porque no está sola, porque siente pertenencia, porque siente comunidad. Y igual ahí es donde nos falta mucho trabajo. Tenía aquí, que no los voy a desarrollar, pero bueno, pues ¿de dónde empezamos, no? Si lo que decíamos antes, si es algo que no hemos hecho nunca, ¿cómo confiamos en ello? Pues estuve como intentando recoger ejemplos de cosas que han existido, que han podido cubrir esos huecos espirituales, al fin y al cabo, ¿no? Los podemos llamar así, huecos espirituales, como de... ¿A cuáles te referirías, por ejemplo? Como lo que nombrábamos al principio de... Pues necesitamos un orden moral, necesitamos seguridad emocional, necesitamos sentido, confianza, apoyo, ayuda mutua, ¿dónde encontramos eso? Entonces, pues bueno, he estado como recogiendo así un poco... Entonces, no, el orden no es por ningún momento, fue como los he ido encontrando. Entonces, en España, a finales del siglo XIX, hubo como un surgimiento muy fuerte del anarquismo ibérico, que se le llama, donde se fomentaron los ateneos libertarios y que no eran solo centros políticos, sino que también ofrecían educación gratuita, bibliotecas, debate, teatro y música, cuidado comunitario y, bueno, pues casi un poco históricamente se puede decir que funcionaban como las parroquias laicas de entonces. Muchos obreros iban al Ateneo en lugar de la iglesia. También en ciertas escuelas, aquí igual tú tienes más conocimiento, pero lo nombraban como escuelas racionalistas, que venían a ofrecer como otros valores, cooperación, rituales, celebraciones colectivas, sentidos de pertenencia. Bueno, ahí estaba. Y luego como más ejemplos de comunidades que podían dar como estas cosas, nombraba, encontraba ejemplos de las Panteras Negras en Estados Unidos, años 60-70, una comunidad de personas racializadas que, más de ser un movimiento armado y de lucha, pues ofrecían cosas como clínicas de salud, educación política, apoyo comunitario, desayunos gratuitos. Este movimiento ocupó un rol social que antes tenía la iglesia. Centros sociales autogestionados también cubren muchos de estos espacios, aunque luego vamos a hablar de la crítica a esto y qué les falta. El zapatismo en México, en Chiapas, donde han generado autonomía comunitaria, apoyo mutuo, esperanza. Bueno, en el África subsahariana no es una religión, pero está el concepto de Ubuntu, que es una ética comunitaria que se podría traducir por como yo soy porque nosotros somos, una traducción muy a nuestro lenguaje, pero bueno, que ofrece también identidad colectiva, responsabilidad mutua, cuidado de personas enfermas, resolución comunitaria de conflictos, sentido de pertenencia. Bueno, como así un montón de formas. ¿Y qué tienen estas formas? Pues nos separan cuidado y comunidad, que es lo que hace la iglesia. No concentran la autoridad moral, no exigen una obediencia ciega, integran la ética en la vida cotidiana, construyen el sentido desde abajo y entonces el sentido no baja desde el cielo ni desde el universo, emerge de las relaciones. Entonces, bueno, pues no estamos inventando nada raro. No estamos trayendo algo de la nueva pedrada aquí de esta gente de los hippies. Porque creo que la humanidad ha vivido la mayor parte de su historia creando sentido, cuidado y comunidad sin iglesias jerárquicas. Y a día de hoy podemos encontrar ejemplos en otras comunidades, ¿no? De cómo se vive la espiritualidad sin que exista esa iglesia jerárquica. Entonces, ¿A dónde quería llegar yo con todo esto? Tenemos que, eso lo que decía antes, coger estos espacios que deja la Iglesia si no estamos de acuerdo y aceptamos toda esa crítica, y ver cómo podemos, desde nuestros colectivos, desde nuestras comunidades y desde nuestro pensamiento, coger esos espacios vacíos que tenemos. Claro, es que muchas veces no... Ay, me he perdido ahora. ¿Por dónde quería ir? Bueno, eso. Que el objetivo no sería como acabar con la religión, sino que la gente no la necesite, sino que encuentren acompañamiento, comunidad y sentido fuera de ella. Entonces empecé a hacer como una lista de propuestas de cosas que ya se hacen y cosas que hace la religión y que igual podríamos hacer desde nuestros colectivos. Como un poco para... Eso, pues disputar ese espacio, como que no basta con esa crítica, sino que necesitamos construir estructuras emocionales, simbólicas y comunitarias que nos hagan posibles vivir sin Dios, pero no sin sentido. Exacto. ¿Lo tienes ahí, la lista? Sí, tengo una lista, a ver qué te parece. Es como, no sé, me falta como mucho, o sea, que eso, que este texto no lo tengo acabado de escribir, pero bueno. Estaba aquí: comidas populares, asesorías legales y laborales, apoyo escolar, rituales sencillos, como por ejemplo siguiendo las estaciones o tradiciones claves en el territorio, grupos estables de afinidad intergeneracional, intercambio de saberes, reparación colectiva de objetos cotidianos, cine comunitario, música, teatro, coros, talleres intergeneracionales, talleres también para personas mayores, prácticas de justicia restaurativa, grupos de apoyo mutuo emocional, formación básica en acompañamiento y duelo, que esta es una de las partes que creo que no he nombrado, pero en las que la religión incide muchísimo y a la que nos acogemos muchísimo en momentos de pérdidas cercanas. Es en el duelo y en la muerte, ahí no sabemos por dónde tirar, si no es acogiéndonos a eso. Recogida de la memoria histórica. Sistemas de intercambio de bienes y servicios, cooperativas de producción y consumo, asesorías digitales, asesorías sexuales y uso de lenguaje sencillo y cercano. Esto ha sido como una lluvia de ideas que yo empezaba a echar aquí sin todavía estructurar, porque bueno, pues eso. Y como que muchos de nuestros proyectos fracasan no solo por falta de ideas, que ideas muchas veces tenemos, sino que a veces se convierten como en subculturas militantes, ¿no? En pequeños centros donde hablar de lo que hablamos y de cómo hablamos de lo que hablamos, en vez de generar como espacios comunitarios reales donde se le pueda dar espacio a todas esas necesidades humanas que tenemos. Pues ya estaría. Pues nada, mi gente. Chimpún, esto es lo que hay que hacer. No, qué guay, Silene, qué currada, me encanta. Te tenía muchas ganas de compartir esto con alguien más, como por ver, no sé, a ver qué opinas. Pues me han salido cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha resaltado ha sido como hay ahora una reacción al materialismo y buscamos algo más humano y más profundo. Y no sé si necesariamente es más humano o es algo, buscamos algo más grande que nosotras mismas. Y para mí muchas de las cosas que has nombrado, ¿no? Como en la, como que veía como una diferenciación entre, para mí, cosas que son, ¿cómo decir? Que tienen que ver con esa afectividad social, ¿vale? Con el encuentro, con el compartir y así. Pero hay una parte que yo creo que es en la que no sabemos estar, que también la has nombrado, que es sobre generar esos rituales, sobre conectar con algo más grande que nosotras mismas. Porque creo que nos quedamos como en estas ideas de hacer cosas divertidas, ¿no? Como o sea, tú lo has dicho también de ojo, porque la religión sabe muy bien coger el duelo y la muerte, pero ¿y por qué no nos estamos imaginando un ritual o un... Es que, claro, Sí, como una pequeña celebración de la muerte, de lo que eso haya significado para ti. Entonces, como que a mí aquí sí que me surge como esta idea de que, de como que hay dos partes y una la estamos haciendo muy bien, o para mí los espacios autogestionados buscan, que es teatro, todo esto, y otra que es como putos hippies, ¿sabes? Y que... cuidado, porque ese prejuicio nos está llevando a olvidarnos de cosas, y que para mí ni siquiera tenemos que buscar entender. O sea, ni y que sí, y que necesitamos creer en ello, pero porque es que si vamos a los orígenes de los seres humanos, de lo primero que hacían era enterrar a los muertos, etcétera, etcétera. Eran este tipo de cosas, y por algo era, ¿no? Y creo que por algo es también que en un mundo de consumo y capitalismo eso no esté justo, lo que nos ha hecho más humanos no está, que es esa conexión con algo más grande. Entonces, ¿cómo coger una espiritualidad que, como dices, pues sea de todas, ¿no? Y que tú puedes decir... y has nombrado cómo hacerlo con las estaciones. Para mí esa es la clave. O sea, hay algo que es que vivimos en un planeta que somos parte de la naturaleza, que cambia, que es cíclica, y que eso nos permite ver los cambios tanto fuera como dentro de nosotras, que nos pasa, y que nos pasa como comunidad, cuando estamos en invierno y pasamos más tiempo juntas, y que no, y entonces como darle lugar a eso, ¿no? El otro día, hablando con una amiga que tiene chiquis, le decía: oye, ¿y te has planteado ponerle un pequeño altar a ahí en el espacio donde viven con las chiquis para como simplemente, ¿no? Porque a veces estamos pensando como en cómo educar a las chiquis desde que se mueve, psicomotricidad, tal, y es como, pero estamos trayéndoles también esta parte que hemos perdido, que para mí es tan importante, y que a veces se trata de recolectar cuatro hojas y representar la belleza de algo más grande que nosotras, y de decir, estamos aquí por esto, porque todo esto nos da vida, ¿no? Total, total. O sea, que creo que ese ha sido como el fallo, ¿no? De eso, de borrar la religión de repente. Y claro, como esas chiquis algún día se van a preguntar qué sentido tiene la vida, qué hago yo aquí, de dónde vengo a dónde voy. Como todas esas preguntas, todas nos las hemos hecho. Bueno, creo que todas nos las hemos hecho. Y claro, si no encontramos respuestas, bueno, encontraremos las que encontremos, ¿no? Y ahora mismo quien nos las dan son quien nos da esas respuestas, pero igual tenemos que generar esas respuestas alternativas, ¿no? Esas otras opciones de encontrar algo que te lo vas a preguntar sí o sí. Y es verdad que ahí en la educación, ya, ahora me has hecho pensar, sí, sí, que ahí es un vacío muy grande porque nos hemos quedado en lo racional, pero que esas preguntas salen alguna vez. Y que se cojan, ¿no? Y que es de repente igual se ha muerto un ratoncito y le haces como un cavas un hoyito con o sea, digo con las chiquis, pero bueno, sí, pues sí. Que si a ti te tal, y le pones unos pétalos y unas hojitas y le dices: me alegro de que has vivido, espero que fuese una vida bonita. Y chimpún, ¿sabes? O sea, como que no hace falta más, que no hace falta, oh, te adoramos, señor. Para mí es algo como, o pequeños rituales también de agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Como que esto también hablaban muchos mitos de pueblos originarios, hablan de que el ser humano, porque es como, y las plantas aportan todo esto, y no sé qué, es como, y el ser humano que ha venido a aportar, y muchas veces dicen, es gratitud. Entonces, como mínimo en nuestros rituales, dar gracias por lo que tenemos, dar gracias por el agua, dar gracias por la vida, ¿no? O sea, como, qué bueno que esto también lo cogen otras religiones, obviamente. Mm-hmm. Sí, claro, claro, porque, pues eso, porque dan respuesta a eso. Y creo que, obviamente, lo que nos pasa como colectivos es que le damos mucho al coco y somos muy racionalistas y nos cuesta mucho saber que lo subjetivo, que lo emocional, que el removimiento y todo eso, pues que también forma parte de lo que estamos haciendo en común, lo queramos o no. Si no quieres mirarlo, pues no lo mires, pero está ahí, ¿no? Claro, sí, sí, por eso, como pensando en esa lluvia de ideas, me faltaban más cosas, ¿no? Como eso, pues grupos de apoyo emocional, súper importante, ¿no? como esto de apoyo o pensar sobre acerca de eso, sobre el duelo, sobre la muerte, sobre qué hacemos con eso, como claro, ahí es donde me pierdo porque no tenemos referentes de cómo hacer para generar esos momentos, ¿no? Y esos espacios donde se plantee y se hable explícitamente de eso, de qué hacemos en la vida, como de qué sentimos, de qué... Porque la parte de cultural y de generación de comunidad creo que la tenemos más cercana con muchos de esos ejemplos que me parece ultra importante para generar comunidad, cercanía y confianza, pero esa otra parte es donde veo que es más difícil acceder y llegar a espacios donde nos podamos plantear estas cosas. Sí, y claro, a veces cuando lo hacemos de manera formal, igual generamos un espacio de gestión emocional, por ejemplo, así, en rollo facilitación, ¿vale? Y puede ser interesante porque conoces como las individualidades, pero ahí no estás trayendo nada de espiritualidad. Entonces yo me refiero como a intentar juntarlo un poco más. Y que puede ser, justo antes te hablaba de, oye, queremos trasplantar un ciruelo que tenemos. Sí. Y estamos hablando una compillo de cómo hacer, ¿no? Y estamos diciendo, claro, ¿y cómo hacemos el ritual? Y estamos pensando en cómo hacerlo para que todo el mundo se sintiese a gusto y no tuviese que todo el mundo como decir lo mismo, pero sí como una frase que se repite porque estamos todas en eso, ¿no? Como damos gracias por este hogar y honramos lo que sea y cada una y dice algo, ¿no? Y le echa un poquito de agua. Y ya está, o sea, que no hay que ponerse de más, o sea, que nos da miedo el esoterismo, y lo entiendo, pero que hacer hueco en los colectivos para esto, que por ejemplo yo aquí autocrítica creo de que lo hacemos poco, igual hay que hacer hueco para esto, ¿no? Para generar también toda esta base tan importante. Claro, y creo que lo hacemos poco y que nos da miedo porque venimos de esa religión donde como todos esos rituales han generado miedo, culpa, exclusión. Entonces para mí ahora es que me rechina porque no, esto me lo trajo mucho un programa que no me, bueno, que tengo como sus críticas, pero que me gustó también bastante sobre este tema que hablan en Sangre Fucsia, en ese podcast, que también una mujer a mí es cuando me dijo esto, este programa, de claro, es que para mí la espiritualidad ha sido castigo, ha sido la vergüenza de ir a un confesionario a decir lo siento por Dios. Cosas que para mí son naturales. Entonces, claro, a mí ahora cuando me viene la espiritualidad me viene el rechazo. Porque es como, yo he sufrido por culpa de eso, ahora no me digas que te abrace la espiritualidad. Pero claro, porque la relaciono solo con esto, no con estas otras cosas que al final, pues, está visto que necesitamos. Porque recurrimos a ellas de una manera o de otras. Y recurrimos al horóscopo. Total, ¿por qué? Que para por mí esto todo mismo. Esto son como maneras de decir, necesitamos hablar de algo más allá que nos influencia. Pero al final también muchas veces son como excusas de sentir que es como que se te abre un espacio donde compartir, ¿no? Lo que te ocurre. Yo así lo interpreto un poco, pero que para mí tiene que ver, o sea, porque hay un auge tan grande de viva el horóscopo, porque nos encanta. Es que nos encanta porque son otros códigos, otro lenguaje en el que puedes expresarte o puedes tener una conversación que no es sobre la ciencia o el no sé qué, que no sé. ¿Sabes? Claro, sí, por eso mismo, por esto decía antes, como que todo esto no se aplica solo a la religión, sino como a otros muchos movimientos, culturas o lo que sea que nos han dado respuesta a estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues que se nos comen la tostada. La frase de Silene, se nos comen la tostada. Bueno, sí, que la religión se nos come la tostada, sí, ocupa sí, sí. Todo ese espacio y desde unas posiciones, pues eso, autoritarias y chungas. Sí. Que toca deshacerse de prejuicios en nuestros espacios de todos los tipos, ¿eh? Nos cuesta también celebrar a veces... Mogollón. A mí me cuesta a veces. Sí. Sí, no sé, antes me ha venido también. Es que estoy ahora con un dilema moral porque nos hemos comido muchísimo espacio. Pues dale, ya. Y no sé si va a dar tiempo tenemos a lo otro. Tenemos vivir la utopía, pero igual es para el próximo. Vale. O lo podemos nombrar brevemente si no, pero bueno. Que yo no he profundizado más y estaba como en sobremesa este año y en otros espacios, como que estaba saliendo lo del Death Café. Y era como, wow, pero ¿por qué? Y no me acerqué a ello. ¿no? Que creo que son espacios como en los que hablar sobre la muerte y así, y de repente... Está petao, por cierto, yo no pude entrar porque solo se podían 10 personas. Ah, y sí, está ¿eh? Petao. Claro. O sea, fíjate. ¿Necesidad de hablar sobre la muerte? Ah, sí. Por cierto, casi todo mujeres. Ah, o sea, por mira. No decir un 95. Claro, bueno, sí, sí. No. Y no es casualidad. No. Sí, sí. No, pues eso, ¿ves? Me ha venido como ese ejemplo de otro espacio en el que poder hablar de estas cosas que no sea la iglesia, en la que nos dicen, no, la muerte es esto y te vas a reencarnar, no, y vas a subir al cielo solo si te has portado bien, entonces San Pedro te abrirá las puertas del cielo y si no irás al purgatorio, donde te quemarás en el infierno. Qué cebao, es que es como, para mí es como tan sectario. Claro, todo este significado también, o sea, que esta reflexión me venía también de antes, pues de un funeral en el que estuve hace poco. Y claro, vi el ritual, ¿no? Y lo necesario que lo vi ahí en ese momento de... Claro, para mí era un sitio súper ajeno. Yo hacía que no pisaba una iglesia un montón de tiempo y de repente vi a la gente necesitaba esa total, misa. La necesitaba. Total. Y era su momento de despedida. Y necesitaba a ese cura ahí que les acompañara y les guiara en ese momento de vamos a despedir a esta persona tan querida de vuestra familia y este es el ritual de cómo se hace la despedida. Sin ese ritual, toda esa gente de mi familia... Creo que se habría quedado como... Mal, sí, como vacía, ¿no? Ya, de ya algo está. Falta. Sí, mal, ¿no? Sí. Pues, claro, pues, jo, telita también, ¿no? O sea, si no tenemos cosas por construir... Total. Pero bueno, para mí ha sido como muy... Bueno, chulísimo esto, todo lo que has traído. Sí, y mi cabeza ahora se centra mucho en eso, lo veo más complejo, pero como en generar comunidad, como que me apetece muchísimo... esas partes en las que creo que tengo como más cercanía de esas ideas, ¿no? De vamos a usar los espacios que tenemos para generar sentido comunitario, porque al menos ese espacio, ¿no? De comunidad, de pertenencia, de un sitio fijo donde poder acudir, un lugar donde encontrar acompañamiento, ayuda, eso, uh-huh. comunidad, que los podamos generar, esos espacios. Que creo que lo tenemos más por la mano y que es lo que me ponía también como feliz también el otro día, de, no, mira todas las cosas que están ocurriendo en la melonera, pues, pues igual más gente se acerca y no, está viendo como más proyectos de... Hay una persona que nos ha propuesto un espacio de acompañamiento a personas migrantes con sus papeles y con estos temas. Qué guay. No sé, sí. O aquí a nivel de pueblo, ¿no? También los rituales y la comunidad y lo que ello implica también, la un importancia que tiene esas celebraciones, que muchas son estacionales. Sí, exacto. Pues que no son solo las fiestas del pueblo, donde emborracharse y cantar con la verbena, sino que igual significa algo más esas fiestas del pueblo. ¿Por qué ahora viene la fiesta de celebración del fuego? Porque han sido ahora, pues también se acerca esa época de fuego, de actividad, de viene la primavera, de cada vez el sol brilla más fuerte. Bueno, en fin, que además se le puede llevar ahí a un sentido chulo. Bueno, hoy ha sido pedrada y... Pedrada máxima. Y máxima, máxima. Esperamos que no os haya supuesto demasiado... Jeje. Shock, porque claro, no hemos puesto ni canción hoy, ¿no? Todavía. Ni canción. Nada, pues ya está. La canción final y que nos vamos con la última sección, yo ¡Hala, creo. Pues! Ya no sé, es que tenía muchas ganas de hablar de esto. Es que es un temazo. Y compartirlo. Para mí tenía como mucho sentido esta revelación que tuve ahí escuchando a Maya Montero. Muchas gracias. Y a la oreja de mango por traerme el dedicar horas a pensar sobre esto. Venga, última sección. Y ahora te toca a ti. Pues nada, que ahora te toca a ti irte a tu centro social y a tu colectivo y comunidad y traer estos temitas y plantear, peña, se nos comen la tostada. No podemos renegar simplemente, sino también hay que ocupar los espacios y que deja a dar un nuestra paseo, crítica. Y nada, es un paseo juntas por el monte, igual también hace falta, y ahí arriba, yo qué sé. Arriba las ramas. Unas palabritas. Eso es. Bueno, que tenemos una nueva definición. Sí, bueno, eso también, como que teníamos hoy pendiente hablar de vivir la utopía. Vivir la utopía, teníamos ahí algo preparadillo, pero lo dejamos para el no próximo preocuparse. Programa. Sí. Vale, Entonces, sí. Nuestra próxima definición dice así. Herencia cultural compartida, mito de origen, historia, idioma, sistemas simbólicos como religión, mitología y ritual, cocina, estilo de vestir, arte o apariencia física. ¡Wow! Leído todo así ahora es como, ¿qué palabra resume todo esto? Pues venga, a ver si la encontráis. Que, jo, pues mira, es que también está como muy relacionado con el con lo de hoy, ¿no? Total. Como herencia cultural compartida. Es que vamos de un tema a otro fluyendo. Bah, ¿cómo somos, eh? Como el agua. Se vienen cositas. Que podéis contestarnos escribiendo a sevienencosicas@sindominio.net. Se vienen /cosicas en Instagram. Radio/Spiritrompa en Telegram. Por correo postal en la dirección del Centro Social La Melonera, que la podéis encontrar por internet. Me encanta porque yo creo que otros programas tienen como toda esta parte escrita y solo tenemos, la leen. Y sí. Llevamos aquí 4 años que no nos hemos dignado a escribir todo esto para solo leerlo. Ay, Dios. Pero bueno, es para ejercitar la memoria. Sí, exacto. En podcast con K. Y chimpo. Y si nos veis por ahí, no, porque como no sabéis quiénes somos, pues no, no os lo contáis. Exacto. Porque nadie sabe quién somos. Bueno, gente, es que un placerazo otro domingo a vuestro lado. Y que nos vemos en un par de semanas. Ay, ¿tú tenías una canción para poner aquí sí, al final? Sí, mira, yo tengo una canción de Restinga que empieza flojita pero se viene arriba. O sea, escuchaosla, es un bombazo. Venga, que si no la gente dice, muchos se vienen cositas pero hoy no lo hemos podido bailar. Claro. Pues hay que bailar. Bailar siempre.